están? Con el gusto de siempre les saludamos en este resumen informativo aquí en La Consentida, en el 810 de AM, mi compañera. Bueno, un servidor, José Ramón Montoya Sandoval y Leila Cervantes en los controles. Les saludamos con muchísimo gusto en este resumen informativo. Bueno, pues recuerden bien este número y la letra 3G. Pues es un concepto símbolo de la más moderna tecnología en materia de transmisión de voz y datos, y ahora llegaron a llegar de la mano de Telcel, luego de celebrar el lanzamiento de esta nueva tecnología, la cual se suma a este esfuerzo de hacer de Nayarit un estado diferente, pero también un estado mejor. El mandatario nayarita habló de la desventaja que, pues de las ventajas, más que nada, que representaban para el sector público las aplicaciones actuales de la comunicación móvil. Nayarit ya no es igual, Nayarit necesita un gobierno de vanguardia, también en materia de tecnología. No se trata de lo nuevo por lo nuevo, se trata de volverse productivo, se trata de que ese ingenio y esa creatividad, esa energía y ese carácter de que hablé al principio se pueda convertir en resultados concretos de empleos. Decía que esta tecnología que hoy nos presenta esta variedad de equipos nos da la posibilidad de videoconferencia, el cuerpo de bomberos, el cuerpo de protección civil, en una situación de emergencia le dan la posibilidad de estar monitoreando la distancia, a distancia, los niveles de los ríos, los problemas cuando ya se han presentado la inundación, el problema de los huracanes y sin duda de todo lo que ellos se enfrenta para proteger nuestro patrimonio. Lo mismo, sin duda, abundó las áreas de peritaje en la Procuraduría General de Justicia del Estado para poder tener en tiempo real la información de un incidente, de un accidente, de un problema mayor. Les deseo lo mejor con la llegada de 3G a Nayarit y en nombre del pueblo de gobierno de Nayarit les deseo mucho éxito y esperamos que las familias que tienen desde sus pequeños, medianos o grandes negocios de venta, telefonía celular a lo largo y ancho del territorio de Nayarit puedan también ver incrementadas sus ventas. Así es que beneficios, ofrece los más innovadores contenidos y una mejor velocidad de conexión. El gobernador Ney González asistió como invitado especial al lanzamiento del 3G, así en Nayarit. Pues algo sin duda alguna muy novedoso, esto pues de guardarnos en nuestro trabajo a la altura de la tecnología, y bueno, esto con este tipo pues se podrán monitorear a distancia los niveles de los ríos, las inundaciones, los problemas con los huracanes y todo aquello que se enfrenta para proteger nuestro patrimonio y a nuestras familias. Y cabe mencionar, cabe comunicar, que dentro de los servicios que se pueden experimentar a través de la red Telcel 3G, está una banda ancha móvil, que con los usuarios, con esto van a poder conectarse a internet vía laptop, con velocidades de hasta 1.5 megabytes, utilizando ya sea una tarjeta de datos o bien un modem USB. Asimismo, la videollamada que permite al usuario experimentar una mayor cercanía con la persona que establece comunicación y poder ceder y escuchar en tiempo real en una conversación. Por este mismo, el gobernador Ney González anunció que el gobierno del Estado está preparado para firmar el próximo 11 de julio la migración de los equipos BlackBerry, que utiliza su gabinete a la telefonía celular 3G con FUN. Y bueno, pues han estado a prueba con estos equipos y sobre todo han estado satisfechos con ellos, dijo este mandatario, quien sostuvo que no se trata de lo nuevo, sino que la verdad se va a dar resultados. Y por su parte, René Cabello, él es director regional de Telcel, informa que esta red que inicia su segunda fase de lanzamiento con cobertura en 70 ciudades, incluida la Betopix, va a transformar una vez más la forma en que los comunicadores mexicanos experimentan siempre la mayor cobertura en todas sus redes, porque contempla alcanzar aproximadamente 350 ciudades para el término del presente año, lo que fomentará la rápida adopción de esta tecnología en el mercado. Añadió que con Telcel 3G, la nueva generación en comunicación móvil va a mejorar la experiencia del uso en voz y datos, ofrece lo más innovador en contenidos y proporciona una mayor velocidad de conexión de hasta 1.5 megabytes, todo gracias al uso del estándar UMTC y también pues del HSDT, el mayor uso a nivel mundial, con más de 200 millones de usuarios y 165 redes a nivel internacional. Así que el mandatario pues le tocó presumir esta presentación, que es muy importante, porque sin duda con esto van a mejorar la tecnología en el estado con la telefonía que se llama 3G. Bueno, pues muy bien, el mandatario estatal hizo voto porque esto que se va convirtiendo en un instrumento de trabajo se convierta en un instrumento de tranquilidad. Bueno, ahí está el lanzamiento del 13 de aquí en Nayarit. En otro resumen de informativo aquí en La Consentida, para evitar desgracias como la ocurrida en un ámbito de la Ciudad de México, la Oficina de Funcionamiento de Negocios pone más atención a la hora de extender permisos para que se realicen eventos masivos en lugares cerrados. Tal fue la información proporcionada por la titular de la mencionada oficina, señora Claudia Uter. La funcionaria agregó que al momento de que lleguen las personas a solicitar dicho permiso, los requisitos que se piden son los permisos tanto de protección civil como de la policía, ello con el objeto de cuidar y evitar cualquier problema que se pudiera presentar, y en caso de no cumplirse con los requerimientos de realizarse, el evento se clausura con la presencia de la policía y de los fiscales del ayuntamiento. Claudia Hooters explicó que cuando se encuentran anomalías en este tipo de eventos, las multas que se aplican son de 1 a 100 salarios mínimos, dependiendo de la gravedad del problema. Aquí los jóvenes están conscientes de que hay que llevar un orden, que hay un reglamento, y cuando se les dice que en este tipo de lugares no se puede, tienen que ponerse a buscar otros. Aseguró que al momento de la solicitud de permiso pensamos en todas las consecuencias a lo que pudiera suceder en un momento dado si damos esa autorización. Tratamos de no darla siempre. Las que hemos dado han sido en lugares abiertos donde la gente pueda moverse con facilidad, que no haya mucha aglomeración. Sin embargo, estamos siendo cuidadosos en esa situación para evitar desgracias. Al ser cuestionada sobre lo que se hará al respecto a las personas que rentan salones de fiestas y que solicitan permiso para realizar un evento masivo, la directora de la Oficina de Funcionamiento de Negocios aseguró que también los particulares tienen que cumplir un número determinado de requisitos, además de que se debe de sujetar a los horarios que se encuentran plasmados en el reglamento, por lo que advirtió funcionará municipalmente que si no cumplen con los requisitos no se les otorga el permiso, y en caso de extenderlo se les impone un horario, porque tampoco se les puede dar por mucho tiempo el permiso, tiene que ser una hora adecuada para que no se perjudique a terceras personas, se pensó. Bueno, y esto es lo que con respecto a las acciones que tomará el ayuntamiento para evitar una tragedia como la sucedida el viernes pasado en la Ciudad de México. Muy bien, pues continuamos con más información. Resulta que en una reunión sobre gallegos en los secretarios de salud de Nayarit señaló que este año se han reducido en un 50% los casos de dengue con relación al año anterior. Reynoso Gallegos dijo que con el inicio de la temporada de lluvias y el calor, los servicios de salud están preparados con los insumos necesarios para hacerle frente a las consecuencias de la lluvia. Nos hemos alistado, dijo, para actuar con anticipación. Y en este tema se tiene pues los insumos necesarios contra el dengue en cada una de nuestras clínicas, los medicamentos y los sobres de vida de suero oral, así como por otras enfermedades que se presentan con la temporada de lluvias y el calor. Están garantizados, dijo el funcionario. El principio recomendó que en un principio a la población pues debe de mantenerse puntual y respetuoso para que mantengan sus patios libres de cacharros. Qué importante es esto, ya que esto es una oportunidad de que se acumule el agua y sea pues un medio propicio para la proliferación del mosquito Aedes aegyptis. Asimismo, recordé que las famosas 4 reglas de oro para evitar el contagio de enfermedades gastrointestinales, consideradas también como las consecuencias del temporal de lluvias, consumir agua hervida, llorar agua purificada, consumir frutas y verduras desinfectadas, mariscos fritos o cocidos, así como lavarse las manos después de ir al baño. Esto nos va a evitar muchos casos de diarrea. Ya lo sabemos, solo falta aplicarlo, pero bueno, con esto nos da gusto que Nayarit esté a la baja en casos de dengue. En resumen, aquí en La Consentida, en el 810 de AM, en la noche del lunes, el Instituto Nacional de Bellas Artes, con la CULTA, el Fondo de la Cultura Económica y el Gobierno de Nayarit, rindieron homenaje al poeta nayarita Alicio Macedo, quien el próximo 9 de julio cumplirá 90 años. En esta convocatoria, realizada por el INBA, Alicio Macedo prácticamente logró llenar la sala principal del Palacio de Bellas Artes en una emotiva ceremonia en que diversos escritores evocaron la trayectoria literaria, la calidad y la obra del poeta homenajeado. El evento contó con la presencia del gobernador Ney González Sánchez y el presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Sergio Vela. La ceremonia inició a las 7 de la noche y se prolongó durante más de 2 horas. Allí estuvo acompañada en la mesa de honor por poetisas Dolores Castro, originaria de Aguascalientes, dice, originaria de Aguascalientes hace 85 años, y Enzia Verducci, italiana nacida hace 41 años, radicada en nuestro país desde hace 36, y fungió como moderadora. Así como por los poetas Carlos Montemayor, Manuel Carballo, Jaime Labastida, quienes evocaron diversos pasajes de los libros, ensayos y artículos de Chinotero y relataron algunas anécdotas de este gran poeta, tipógrafo y corrector de estilo. Previamente se proyectó un video que muestra las distintas facetas de la vida profesional de Meleita al lado de otros creadores literarios. Para cerrar con broche de oro esta ceremonia, el maestro Horacio Franco y la Capela Cervantino ofrecieron una delegada musical especial para celebrar al autor, el poeta nayarita Alicio Macero, en un hecho insólito para este tipo de homenajes, logró llenar la sala principal del Palacio de Bellas Artes en una emotiva ceremonia en que diversos escritores evocaron la trayectoria literaria, la calidad y la obra del poeta homenajeado. Y sin embargo, antes de dar paso a la música, Alicio Macero tomó la palabra para expresar que en su trabajo solo ha practicado el afán de hermanar el sentimiento y el rigor. Vaya, pues, merecido homenaje el poeta nayarita Alicio Macero. Sin duda alguna, y bien, pues después del cumpleaños que decimos que vamos a luchar, nosotros vamos a hacer una invitación a todo nuestro público para que escuche, porque del 27 al 29 de junio se va a llevar a cabo aquí en Ugarit la tercera etapa de la serie CAN. Esto es el reto rancho del Campeonato Nacional 4x4 en México 2008. Esto es organizado por la Federación Mexicana de Autos Todoterreno, donde van a participar 35 vehículos todoterreno de diferentes estados. La verdad es una experiencia increíble, porque bueno, así como lo vemos en la televisión, que los carros así como los vemos el lodo y pueden subir lomas y todo eso, bueno, pues precisamente se trata de los todoterrenos. Esos vehículos definitivamente van pues a muy muy baja velocidad, y se puede hablar de que el vehículo difícilmente llega a tomar los 7 a 10 kilómetros por hora. Además habrá un cupo limitado a 35 vehículos de todo el país, entre los que destacan los equipos, por ejemplo, el Toro de Querétaro, Coaxa 4x4 de Veracruz, Cárdenas 4x4 de Tabasco y el equipo El Borrego de Michoacán. Así es, el director de promoción turística de la Secretaría de Turismo, Abel Rodríguez, dijo que la serie 4x4 se ha ido consolidando y desarrollando en 4 etapas, una de las cuales se va a llevar a cabo en la Riviera Nayarit, en el municipio de San Blas. Mencionó que con este tipo de actividades, Nayarit se va a consolidar como un destino ecoturístico, para dar a conocer los atractivos en cuanto a naturaleza que tiene nuestro destino, y también de esta manera protegerles para que se vayan consolidando actividades que tienen que ver con el deporte extremo. Destacando que hay muchos lugares para el turismo de aventura, y les va a permitir darle valor agregado a los productos turísticos del estado. Las carreras se van a llevar a cabo los días 28 y 29 de junio a partir de las 10 de la mañana, y toda la gente puede ver este espectáculo de manera gratuita. Además se va a contar con la presencia de turismo nacional y extranjero. Así que ya lo saben, esto es algo novedoso, y los mejores pilotos van a estar reunidos. Los pilotos de 4x4 estarán en Nayarit solo 2 días, esta cerquita San Blas Nayarit. ¿Cuándo? El 28 y el 29 de julio. Bueno, gratis totalmente. Gratis totalmente. Bueno, lo que son gratis es lo que sigue también. Comerciales, lo tenemos para todos ustedes. Volvemos después de esto. Muy interesante. Bien, y continuando con este resumen informativo aquí en La Consentida, en 60 días más la Auditoría Superior de la Federación revisará recursos federales que se destinaron mediante los programas que manejan las autoridades de los 3 niveles de gobierno, el Ingenio de Fuga y a las organizaciones de productores de caña del ejercicio fiscal 2007, manifestó el diputado federal y presidente de la Comisión de Vigilancia de este órgano técnico, Antonio Ortega Martínez. De visita ayer en Tepic, estimó supongo que esta auditoría, para que la que vendrán directamente de la Ciudad de México, un grupo de especialistas en esta materia se llevará a cabo posiblemente en los primeros días del próximo mes de septiembre, una vez que la Auditoría Superior de la Federación decidió hacerla después que alrededor de 100 productores mayoristas solicitó que se auditaran los recursos federales que se entregaron a los productores. Para estos casos, explicó, la Constitución establece que se revisan recursos federales de los tres niveles de gobierno, de los órganos autónomos, pero también de particulares que hacen uso y que reciben recursos públicos. De tal suerte que si el ingenio de Puga, que es privado pero recibe recursos federales en apoyo a esta industria, se tendrá que auditar por especialistas de la Auditoría Superior, que se contactarán con la Zagarpa y con las organizaciones de productores que también tendrán que rendir sus cuentas. Recordó que, de acuerdo al mandatario de la Constitución, en febrero de 2009, el auditor general deberá entregar el informe a la Cámara de Diputados Federal, alrededor de 1.000 auditorías que hace en todo el país sobre los 2.600.000 millones de pesos que aprobó. Para ello, la auditoría de la Federación del 7% de esos recursos hace un muestreo en el que se incluyó a productores mayoristas que recibieron recursos federales, sobre los que, de existir irregularidades, advirtió, se aplicarían sanciones administrativas o penales en su caso. Antes, el diputado federal Antonio Ortega hizo notar que si en febrero del 2009 la auditoría le entrega a la Cámara de Diputados Federal los resultados, él se comprometió a que con los cañeros a regresar a Nayarit en 6 u 8 semanas más para informar sobre qué tipo de auditoría se va a realizar en esta entidad y volvería a través en febrero próximo a dar a conocer los resultados de las auditorías. En ese sentido, estimó que la Auditoría Superior determinará en abril del próximo año si hay responsabilidades administrativas o penales contra funcionarios que hayan aplicado mal los recursos. Así es que se revisará el recurso dado a los informes, precisamente. Y hablando de este tema precisamente, bueno, pues resulta que va a visitarnos David, el líder de CNC. Esto fue anunciado, el candidato a diputado por el Partido Revolucionario Institucional del PRI, en el distrito de San Blas, José Trinidad Mira Montes Arteaga, que este jueves estará de visita aquí en Nayarit, el líder nacional de la Confederación Nacional Campesina, Cruz López Aguilar. La visita del líder senecista es con un objetivo, y bueno, se trata de reforzar el apoyo a las campañas de los candidatos del PRI PANAL en los diversos municipios del estado de Nayarit, por lo que es la segunda ocasión que visitará el puerto de San Blas, por lo que Miramontes Arteaga dio a conocer que en el comisariado Ciudad, en el punto de las 16 horas, será el tan esperado encuentro. A esta cita, bueno, se espera la participación de la estructura senecista, las diversas ramas de producción, así como líderes naturales y, por supuesto, comisariados ejidales, en tanto que el próximo viernes 27 del presente estará López Aguilar a la misma hora en Valle de Banderas y del municipio de Valle de Banderas, con la intención de reiterar su apoyo a estos contendientes del tricolor. Así que ahí está el anuncio de que va a venir precisamente el líder de la CNC a tierras mayoritas, específicamente al puerto de San Blas y posteriormente a la de Bolandera. Pues el día de ayer, decenas de cañeros del ingenio de Puga y el Molino en el estado de Nayarit tomaron por asalto la Cámara de Diputados, Palacio de Gobierno y céntricas avenidas en el municipio de Tepic en protesta por el retraso de pago de la zapa 2006-2007. A temprano hora, los productores de caña de las dos factorías del estado de Nayarit irrumpieron la Cámara de Diputados, bloqueando la avenida principal del municipio de Tepic, provocando un fuerte caos vial con pancartas en mano, consignas y tractores. Cerca de 200 productores de caña demandaron al gobierno intervenir para solucionar sus demandas ante los dueños del ingenio de Puga y el Molino para que se les liquide la deuda de la zafra 2007-2008. El dirigente de los cañeros, Feliciano Berlín Hernández, demandó al dirigente, al gerente más que nada del ingenio del Molino, solucionar las demandas de los productores De lo contrario, amenazó con tomar las instalaciones del ingenio e impedir la comercialización de la caña de azúcar. No vamos a permitir que nos sigan viendo la cara. Queremos que nos paguen lo que nos ganamos por derecho. A todo trabajador se le tiene que pagar. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. El secretario del Movimiento Cañero Permanente, José Rivera Villalobos, dijo que no levantarán sus manifestaciones hasta no encontrar solución a sus demandas. Los ingenios no nos pagan la caña como establece la ley, que es dentro de los tres primeros 30 días. Cada vez que se termine la zafra, nos deben de pagar y nos pagan por allá en octubre, 3-4 meses después. Necesitamos que dejen de iniciar nuestro dinero, expresó. Y mientras tanto, por ahí se dice que será...